Bienvenidos al programa número 31 de Baldosa Floja, 1 de septiembre en la Ciudad de La Plata. Y aunque a algunos les parezca repetitivo o un tema viejo, mañana, 2 de septiembre, se cumplen 17 meses de las trágicas inundaciones del 2 de abril del año 2013. Fecha controvertida y contradictoria en la construcción de la memoria colectiva de los platenses. Porque para algunos es preferible olvidar, dejar los dolores en el pasado. O, para otros, porque es indispensable seguir luchando por verdad y justicia. Y mientras tanto, en la ciudad empieza a tomar dinamismo la política local. Empiezan a presentarse los candidatos. Empieza a impulsarse la política desde arriba. Digo desde arriba por cómo se produce las propuestas, los candidatos, el sistema político que funciona en nuestro país. Y desde arriba porque el año que viene tenemos elecciones a presidente. Y van a ser un impulso para los candidatos locales. Y va a ser un impulso para discutir un proyecto de ciudad enmarcado en un proyecto de país. Claro, a pesar de los conflictos y a contramano de las denuncias que suceden en la ciudad, los escándalos de corrupción, se sigue desarrollando la política local con los candidatos, los cuales en la última semana empezaron a presentarse, empezaron a hacer carteles, empezaron a hacer política a través del marketing y la publicidad. Y hay candidatos para todos los gustos y de todos los espacios. Y vale llamar la atención o jerarquizar los candidatos desde el espacio kirchnerista, desde el espacio socialista, desde el espacio pejotista, que particularmente evaden todas las denuncias y todas las críticas. Y cuando digo evaden, lo digo desde el punto de vista mediático, porque en nuestra ciudad, como ya hemos mencionado, hay un escándalo y una denuncia por corrupción muy grave que ha llegado a un allanamiento del Palacio Municipal. Y en la última semana apareció una novedad, no vinculada directamente a esta denuncia de corrupción, sino vinculada directamente al gran negociado inmobiliario que se ha llevado adelante en los últimos años en complicidad con los funcionarios municipales. Y me refiero puntualmente a la identificación de 52 edificios por parte del ARBA, por parte de la Agencia de Recaudación Impositiva de la provincia, 52 edificios que estaban declarados como terreno baldíos, de forma de evadir impuestos, de evadir, por ejemplo, el impuesto inmobiliario. 52 en toda la ciudad, y recordemos que en nuestra ciudad en los últimos años se han construido muchos. Y el punto que más escandaliza, o que por lo menos a mí más me sorprende, es que dos de esos edificios son propiedad de dos altos funcionarios municipales, de Alejandra Sturzenegger, secretaria de Modernización y Desarrollo Económico del municipio, y de nada más ni nada menos que Jorge Campanaro, secretario general de la municipalidad. Miren el cargo. Y también este personaje, Jorge Campanaro, es uno de los denunciados vinculado a las coimas de corrupción por los terrenos de Procrear. Muchas vueltas, pero que se encuentran en grandes negociados y en altos niveles de rentabilidad, que son apropiados no solo por las empresas inmobiliarias, sino también por funcionarios que se han beneficiado. Y otro dato que termina de cerrar este círculo de rentabilidad e impunidad es que esos dos edificios de estos dos funcionarios municipales, se encuentran ubicados en 50 entre 16 y 17 y en 51 entre 16 y 17. Nada más ni nada menos que a 4 cuadras del Palacio Municipal. A 4 cuadras del Palacio Municipal tenemos dos edificios propiedad de dos funcionarios municipales que están declarados como terrenos baldíos. Y en ese marco viene discutiéndose la política local y los candidatos. Desde ya, sin el diario del día, sin el diario más importante de la ciudad haciendo pública estas situaciones. Pero como decía, empiezan los candidatos, los diferentes espacios, sin un candidato opositor fuerte, con mucha fragmentación y con cierta apatía. Pero todavía falta. Faltan muchas ideas, faltan propuestas, faltan candidatos, pero por sobre todo falta la reacción y la participación de los platenses, que sin dudas no va a ser igual. El 2013 marcó un antes y un después, y más allá de los resultados para el año que viene, las expectativas, la conciencia y el compromiso con la ciudad es otro. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Social Político Cultural Olga Vázquez. Aquí un nuevo lunes aquí en la radio en Baldosa Floja. Paso a saludar a mis compañeros Leandro Moretti, Diego Esteves, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están pasando esta tarde? Bien, bien, bien. Contentos por estar acá en el programa. Perfecto. Hemos tenido una tarde muy linda, una mañana bastante complicada, pero creo que, si no rondo mal, estamos por los 20 grados aproximadamente. Ahora ha subido un poco la temperatura. Sí, exactamente. La mañana complicada se nota. José llegó recién y despeinado, así que evidentemente tuvimos una tarde muy linda y una mañana complicada. Vengo de una clase de manejo. Mañana doy la prueba práctica para ya que me den el carnet, así que ando medio a las corridas, digamos. Y esperemos que me vaya bien y ya el lunes que viene podamos festejar un nuevo aniversario de Baldosa Floja y que me hayan dado el carnet. Bueno, como bien dijiste vos, Leandro, en la editorial se cumplen 17 meses de las inundaciones. La Asociación de Familiares de Víctimas de la Inundación van a realizar una nueva marcha y me imagino que se va a concluir bastante gente frente a la municipalidad. Ojalá, la verdad que vienen siendo un poco cada vez más pequeñas las movilizaciones, es un poco entendible también, pero sin embargo siempre hay algún tipo de actividad por parte de las diferentes asambleas, organizaciones, que siguen manteniendo el tema en la agenda, pero como yo decía, hay una contradicción ahí, ¿no? Hay un poco cierto olvido, cierta funcionalidad por parte del municipio para que eso quede en el pasado, y también como es un momento muy doloroso para muchos platenses, quizá cada uno lo procesa de forma diferente. Algunos lo procesan yendo a la marcha y otros lo procesan dejándolo un poco en el pasado. Que eso no quiere decir negarlo, pero quizá no traerlo todo el tiempo a su vida, a su presente. Exacto. 17 meses. Y también impresionante estas noticias que se dieron a conocer en la última semana sobre lo del ARBA, el control que hizo sobre los edificios aquí en la ciudad y los dueños. Muy impresionante, la verdad yo cuando vi la noticia me quedé pamado, porque uno sabe que pueden ser diferentes dueños, pero que sean terrenos baldíos y la ciudad es bastante chica como para no saber que en esos terrenos baldíos se erigen edificios bastante grandes, así que vamos a ver si la investigación va a seguir su curso, si van a tener los funcionarios municipales una suspensión, ¿no? ¿Qué puede que tener? Renuncien, pidamos la renuncia. Montonero Estresnegue renuncia. Desde Baldosa Floja le pedimos la renuncia. Y bueno, la renuncia y una indemnización para el pueblo. Bueno, ahí sería extradición de los que se quede los edificios. Expropiese, ahí estaba, como decía el comandante. Un dato interesante es que la funcionaria que tenía el edificio en 50, 16 y 17, Stroessneger, que decíamos que era hermana del director del Banco Ciudad. El ahora diputado, de Federico Stroessneger. Federico Stroessneger. Ahora hay todo un escándalo también referido al Banco Ciudad por algunos edificios que se habían sido hechos con el presupuesto del Banco Ciudad y habían sido asignados al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante Stroessneger, así que también hay un escándalo ahí. Parece que toda la familia tiene algún tipo de negociado con el tema inmobiliario. Son buenos negociantes con el erario público, me parece. Si Alejandra nos está escuchando, bueno, le decimos que bueno, no podemos dejar de decir la verdad acá, pero que se haga cargo. Y le mando un saludo al padre. Yo lo tuve de profesor. Aprobé desarrollo económico en quinto año de la facultad. Y siempre nos peleábamos. Porque decía, profesor, usted cada vez más liberal. Y el tipo, ¿saben que fue presidente de la Federación Universitaria? Mira, ¿sabías ese dato? Él venía del Partido Socialista. Perdón, acá el productor me va a retar porque ya me voy por cualquier lado. Me voy por cualquier lado. Pero le voy a contar a Darío, que está en la Federación, que el presidente de Federico Alejandro fue presidente. Perdón, el padre de Federico Alejandra fue presidente de la Federación Universitaria de La Plata allá por la década del 50 y el tipo era militante del Partido Socialista y nos contó, a mí me contó, que apoyó la Revolución Cubana. Mirá, bueno. Y después hizo recontra liberal, de derecha, fue funcionario de la dictadura, qué sé yo, pero bueno, cosas que pasan. Tenemos un día, hoy vamos a ir hasta las 18 horas, vamos a tener un programa corto el lunes que viene, sí. Se puede, vamos a ir hasta volver a las 2 horas como era Baldosa Floja. Puede. Volvemos con todos, volvemos con buenas entrevistas, volvemos con productora en piso, que se ha complicado hoy, no ha podido venir, la próxima semana ya va a estar. Pero ¿qué vamos a tener en el día de hoy? Vamos a tener al senador Emilio López Muntaner, porque la semana pasada se ha aprobado este proyecto en el Senado bonaerense sobre el boleto. Contanos un poco, Darío. Sí, exactamente. Bueno, lo vamos a tener al TACA para los amigos para que nos cuente un poco mejor sobre la aprobación de un proyecto de 50% de descuento para los estudiantes de las diferentes secundarios, terciarios, de diferentes niveles educativos, que mientras en Diputados en paralelo se estaba discutiendo otra cosa, así que ahora vamos a hablar justamente con el TACA Muntaner de eso. Vamos a estar hablando también de algunas otras noticias locales, particularmente también vamos a estar hablando de la situación de la Facultad de Medicina. Bien, ha salido a los medios. Que tuvo mucho revuelo mediático. Hasta en La Nación salió. En La Nación, en TN, La Nata mismo también. Bien. Estuvo hablando de esto. Así que tenemos un poco variadito. Si la gente se quiere comunicar, lo puede hacer vía teléfono, que es el 451-6917. También tiene el correo electrónico, que es radionautafm@gmail.com. Y la página donde nos pueden escuchar, y también están nuestros programas anteriores, que es radionautafm.wordpress.com. Y saludamos también a nuestro operador, que se encuentra del otro lado de la pecera, el gran Tigre Aymar, que nos está dando la indicación que se viene un buen tema musical. Que nos parta un rayo. Bajan desde el cielo esos amores que esperamos. Traen la alegría y las ganas de viajar. Oh. Y no se entienden que la vida es linda. 21 grados aquí en la ciudad de La Plata. No, 14 grados está haciendo la ciudad de La Plata. Pero afuera parece más cuando pega el solcito. Ahora apareció y la tarde está un poco más cálida. Como veníamos diciendo en la editorial, como venías comentando muy bien vos, Darío, se ha aprobado este proyecto por el boleto universitario para los trabajadores. También en un 50% van a abonar supuestamente de la tarifa mínima, que ahora está, sin más recuerdo, en 3 pesos. Pagarían aproximadamente 1.50. Pero ahora pasaría a Cámara de Diputados para dar su aprobación, pero faltaría también que se dé esa aprobación. Pero hay otro proyecto ahí, medio en el tintero, que sí que no, que sería para la gratuidad, ¿no? Completa. Sí, exactamente. Por ahí algunos oyentes recordarán del programa pasado que veníamos hablando. En la Cámara de Diputados, 3 comisiones ya emitieron un dictamen, que son la Comisión de Educación, la Comisión de Transporte y la Comisión de Juventud, a favor de un boleto educativo gratuito. Había 3 comisiones que lo discutieron, que aprobaron el boleto educativo gratuito, que consensuaron 8 proyectos diferentes que había de diferentes tipos de boleto, consensuaron uno gratuito, las 3 comisiones, y eso se iba a discutir en la Cámara de Diputados. Bien. Pero ¿qué pasó? Mientras ya estaba todo listo para discutir eso en la Cámara de Diputados, un boleto educativo gratuito, en paralelo, en la Cámara de Senadores, se aprueba este proyecto de boleto, que no es gratuito, sino que es de 50% de descuento y es para estudiantes. Un poco el proyecto que estaba discutiendo en diputados era de la gratuidad para estudiantes, para trabajadores de la educación, tanto docentes como no docentes. Se hablaba de terciarios también, ¿no? Sí, el que se aprobó también incluye el 50% para terciarios. Bien. Y para universitarios. Ahí la particularidad también es que es el 50% de descuento en general, pero sí, el 100% de descuento para algunas localidades de la provincia de Buenos Aires que están en emergencia presupuestaria. Para Pehuajó, para Puan, para Tornquist y para una cuarta localidad. Pero solamente esas localidades tendrían el 100% de descuento y el 50%. Villarino y Patagones son las bien, otras localidades. Está. Bien. El tipo... informado. No, me perdiste cable. Informado. Así que eso es lo que se aprobó en la Cámara de Senadores. Muy particular porque ahora está planteada para el miércoles 10, o sea, no para este miércoles que viene ahora, sino para el siguiente. Sí. Una próxima sesión de la Cámara de Diputados. Y ahí en la Cámara de Diputados va a tener que discutir entre aprobar el proyecto que viene de senadores, que es del 50%, y darle sanción completa, o seguir en la línea que venía discutiendo la Cámara de Diputados, que es la línea de la gratuidad, y volver a enviar esto, si lo llega a aprobar lo de la gratuidad, volver a enviarlo a la Cámara de Senadores. Realmente nos asombró mucho el nivel de descoordinación, ¿no? Las dos cámaras discutiendo cosas similares, pero distintas, sin relación entre sí, proyectos elaborados por gente distinta, absolutamente distintos, que los discutían en paralelo, los aprobaban en paralelo, sin ningún tipo de coordinación entre sí. Por eso también un poco la idea que teníamos hoy era poder charlar, poder discutir un poco con Taca Muntaner, con un senador. En Frente para la Victoria, el senador de Frente para la Victoria, Emilio López Muntaner. Vamos a ver si ya, creo que ya nos podemos comunicar en estos momentos. Pero es algo que se viene luchando hace bastante tiempo. Se ha hecho paliativos, digamos, esto último con la municipalidad. Ha dado como un subsidio, creo que los chicos podían ir a 7.50 al pasaje, ahí a la esquina del pasaje, y podían cargar un monto de 200 pesos. Eso también era una ayuda como la que da la universidad, una beca SUBE, se sí llama. Pero no deja de ser universal, como vendría a ser este proyecto de ley, que de ser aprobado, el de 50% se abonará a 1.50, pero hay que ver si el otro proyecto se le da vía también. Lo que pasa es que este del 50% es menos de lo que se esperaba, ¿no? Hay expectativas por uno que sea completamente gratuito. Yo me preguntaba, ahora vamos a poder hablar con el senador, a ver por qué aprobaron este proyecto cuando en la Cámara de Diputados, los mismos diputados del Frente para la Victoria estaban acompañando, estaban rubricando dictámenes de comisiones favorables a un 100% de gratuidad, un derecho un poco más amplio y más justo en función de lo que viene reclamando ATE, la Federación Universitaria de La Plata, SUTEBA y demás organizaciones que se verían beneficiadas. La verdad que a mí hay algo que no me termina de cerrar, no se termina de comprender, y yo siempre que soy adhiero a todas las teorías conspirativas, sospecho que acá hay una interna entre el solismo, el kirchnerismo, entre los espacios también vinculados al PJ, ¿no? Porque si no, no hay una explicación muy clara. Sí, es verdad. Los actores en principio son los mismos, los partidos son los mismos. También es verdad que en el Senado no hay representación de algunos de los sectores más de izquierda, de alguna manera, que se hay en diputados. Hablo del Frente de Izquierda y de la Unidad Popular. Esos dos actores tienen diputados, capacidad de instalar debates, de llevar proyectos, cosas que no tienen en el Senado, y que en el Senado también hay mayor representación del Frente Renovador que en el caso de diputados. Digo, esto como dos elementos quizás que permiten pensar que en líneas generales, si bien están los mismos partidos representados, hay una composición que uno podría pensar que tiende a ser un poquito más conservadora, por decirlo de alguna manera, en el Senado. De todas maneras, hasta los senadores, hasta los diputados, digo, del propio Frente Renovador apoyaba la gratuidad en diputados y votaron otra cosa en el Senado, con lo cual... Y me pregunto, ¿y Mario Ishii qué habrá votado? Mario Ishii es senador, que no sabemos de dónde, porque es de PJ, pero no sabemos si es socialista, si es kirchnerista, no parece sé, que yo tiene, le perdí. Parece que tiene unibloque ahora. Se pone el poncho y se pone... El arco iris. ¿Vieron el arco iris? No. ¿Vieron el arco iris? Es muy llamativo. Claro, bueno, esa es la ¿qué habrá, ahora que ahora le preguntamos qué habrá votado Mario Ishii, pero ¿el masismo votó, por ejemplo, en el Senado? Creo que es la primera vez que un medio habla de Mario Ishii en muchísimo tiempo. Yo creo que debería estar agradecido y llamarnos. Lo podemos llamar. Sí, hay muchos senadores que, la verdad, defraudan un poco también a lo que son la gente, lo que lo ha votado, sus partidos, y lo de Mario Ishii es bastante particular. Yo voy perdiendo la seriedad y digo que es un poco bizarro Mario Ishii. Porque es como el unibloque de Rena, que ahora que lo que pasa... ¿Quién es Rena? No, perdón. Estaba con, si mal no recuerdo, con... Concejal de Narváez. De Narváez, bueno, ahora de Narváez está queriendo empezar a rearmar de nuevo, pero digamos que está un poco bajo. Pará, que me quedé con Ishii, que quería contar una cosa. ¿Saben que cuando era intendente y sigo de viaje... Ponía a la madre en intendencia. Bueno, en el albergue universitario todavía pasa eso. Claro. En el albergue universitario es una familia que lo conduce. Dicen que es una familia que lo conduce, claro. No, bueno, claro. Pongámonos serios, chicos, porque si no este programa se va al tacho. Se va al tacho. Ahora vamos a hablar con un senador de la provincia, de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia. Y bueno, vamos a pedirle que nos dé un poco más de detalle respecto a estas contradicciones, estos debates y esta posible medida que sería importante. Exacto. Sí, por ahí lo último para comentar en el marco en el que se está discutiendo esto y en el que se está aprobando esto, tiene que ver con lo que decía José recién, que es que bueno, esta iniciativa se está discutiendo en el marco de que existe un boleto municipal que está aprobado, pero que hoy de hecho no está en funcionamiento como debería, porque en el segundo cuatrimestre debería haberse dado el subsidio a los estudiantes y todavía eso no existe. Así que se está discutiendo esto en este marco. Ya lo tenemos a Emilio López Muntaner para poder hacerle todas estas preguntas y sacarnos todas estas dudas que teníamos recién. ¿Qué tal, Emilio? Te habla José, Leandro y Darío. ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? A vos y a toda la audiencia de tu programa. ¿Cómo andan? Bien. Te agradecemos que nos hayas podido atender en este momento de la tarde. Y bueno, ha pasado por Cámara de Senadores este proyecto de ley que sería en un principio de un descuento de un 50% del boleto mínimo. Queríamos que nos comentes un poco sobre lo que han tratado ahí en el Senado y comentar también el proyecto de ley que se debate en la Cámara de Diputados sobre el 100% de lo que sería el boleto para los trabajadores y estudiantes también. Hola, ¿me escuchás? Hola. ¿Me escuchás? Sí, ahí te estamos escuchando, perfecto. Ahí se escucha porque se está yendo la voz, por eso te digo. Bien, ¿ahí nos estás escuchando? Ahí sí, un poquitito más alto, ahí te escucho mejor. Bien, ¿pudiste escuchar la pregunta? Sí, señor. Bien. Señor. Sí, bueno, en primer lugar, es de remarcar que pronto, al 16 de septiembre, una fecha histórica para los estudiantes de La Plata y de todo el país, de toda la República Argentina, como fue los compañeros de la noche de los lápices, que allá por el año 76 fueron desaparecidos producto de una lucha incansable justamente por tratar de que vuelva la democracia a favor de un proyecto nacional, pero fundamentalmente reivindicando el boleto estudiantil, ¿no? El boleto estudiantil fue en aquella movilización del año 76 en donde la mayoría de los estudiantes que encolumnaban dentro de esa movilización, una semana después empezaron a desaparecer. Y qué paradigmático, qué importante, casi 35 años de aquella noche tan trágica para los argentinos, que fue la noche del 24 de marzo del año 76, y esos 6 años tan largos, con democracia, con participación ciudadana, con mucho debate, hoy podamos estar discutiendo estos temas, ¿no? Si es del 100%, si es del 50%, si es a todos, si es a poco, pero intentando aprobar desde el Senado y desde los diputados proyectos que tienden a tratar de solucionar estas reivindicaciones tan justas, que es la de que los estudiantes de la provincia de Buenos Aires puedan transitar en forma gratuita para ir a los establecimientos educacionales, ¿no? En particular a lo que vos decías, efectivamente, en la semana pasada se aprobó en el Senado de la Provincia de Buenos Aires un proyecto que había presentado el senador Barrera, que es el integrante del Frente para la Victoria por el Distrito de La Matanza, en donde plantea la incorporación o la creación de este proyecto que tiende a crearse un boleto estudiantil terciario universitario gratuito para beneficio de los alumnos que cursan dichos estudios. Por supuesto que a partir de este proyecto había salido algunos debates acerca si tiene que ser el 100% o el 50%, si nos tiene que financiar, ¿no? El proyecto fue aprobado por mayoría, en donde queda la constancia de que va a haber 4 distritos, que son Puan, Carmen de Patagones, Torquín y Villariño, que van a tener el 100%, y que el resto va a tener una quita del 50%, o sea que los estudiantes en toda la provincia de Buenos Aires van a tener que financiar el 50% de lo que hoy corresponde a un boleto estudiante. Y en diputados, como ustedes decían, efectivamente, sí, se está discutiendo un proyecto que fue presentado por Castillo y que pide justamente el 100% de gratuidad en el boleto, ¿no? Justo junto con Castillo viene trabajando Karina Nazábal, que es una diputada del Frente para la Victoria, y han venido avanzando con los presidentes de todos los bloques de diputados para que este proyecto pueda ser aprobado en diputados. En este caso, o sea que tendríamos uno de senadores con un 50 y algunos distritos del 100, y el de diputados que está planteando un boleto estudiantil gratuito por el 100%, ¿no? A mí me parece, y como senador voy a tratar de trabajar, que yo creo que estamos en una situación en donde hay que jerarquizar la educación pública, y más allá de todo este inmenso sacrificio que ha venido haciendo el gobierno nacional con nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que en los últimos 10 años hemos aumentado el presupuesto educativo de un casi 2% a casi 7% a nivel nacional, que en esta dirección, el rescatar la educación pública y la educación técnica, creo que también tenemos que avanzar en estas reivindicaciones del boleto estudiantil. Así que es muy factible que si lo trabajamos con mucho debate y con mucho tacto, podamos llegar a buscar un punto de acuerdo en donde los dos proyectos, tanto el de senadores como el de diputados, puedan sintetizarse en uno y que antes de fin de año pueda salir, ¿no? ¿Qué tal? Mira, ¿cómo estás? Te habla Darío, formo parte de la Federación Universitaria de La Plata, que nosotros veníamos trabajando y discutiendo también el tema del boleto, particularmente en la Cámara de Diputados. Ahí hemos tenido la oportunidad de participar de las comisiones de juventud, de educación y de transporte que estuvieron charlando esto, y donde se llegó a un dictamen unificado en relación a lo que vos decías, justamente del de Karina Lazábal, del de diferentes diputados, del de París, de la Unión Cívica Radical, del de diputados del Frente Renovador, desde el diputado Cristian Castillo del Frente Izquierda. En total había 8 proyectos diferentes donde se llega al dictamen del boleto educativo gratuito. Y te queríamos preguntar, porque realmente nos sorprendió, digamos, de alguna manera, que los mismos partidos, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el Frente Amplio UNEN, o sea, los mismos partidos que tienen representación en la Cámara de Diputados y que en la Cámara de Diputados firmaron el dictamen para un boleto educativo gratuito, hayan a la vez, en el mismo momento, en paralelo, apoyado un proyecto de rebaja del 50% del boleto, que en última instancia, si bien es un avance muy importante, como vos mismo lo decías, son dos proyectos diferentes, y en ese sentido nos interesaba saber y terminar de conocer cuál era la opinión del Frente para la Victoria o cuál era la voluntad política del Frente para la Victoria, que entendíamos que había votado en las comisiones de diputados un boleto gratuito y en el Senado un boleto en el 50% de descuento. Sí, bueno, efectivamente, como vos decís, no solamente con este proyecto, ha pasado también con algunos proyectos en donde el mismo espacio político hayan tenido o hayan iniciado dos proyectos en diferente tiempo, y que más allá de que hay un mismo espíritu, que es el de buscar una reivindicación, a veces, tal vez por protagonizar o tal vez por con buena intención tratar de adelantar el proyecto, por tal vez intentar o creer de que el de diputados se puede llegar a caer en función de tener el 100% y porque sabemos que hoy tanto en diputados como en senadores la composición política de la Cámara es más compleja que hace un año atrás. En función de esto, tal vez en el Senado se haya dado prioridad a que saliera este proyecto. Por supuesto, quien te habla, digo, como para dejarlo en claro, yo he manifestado que en caso de salir, debiera salir el 100%, pero es un proyecto que venía ya desde la Comisión de Educativa y de Presupuesto aprobada de esta manera, y creo que el senador López en la última comisión incorporó la idea de que Puan, Carmen de Patagones, Torkins y Villariño tengan el 100%. Pero más allá de esto, y más allá de que de aceptar esto que vos me estás diciendo, que hay a veces una falta de tal vez de discusión o de articulación para que un proyecto que tiene el mismo espíritu pueda salir por una de las dos cámaras acordadas, ¿no? Más allá de esto, yo creo que hay que trabajar para que el proyecto que viene de diputados, que como vos dijiste, es un proyecto que ya viene avalado por todos los bloques de los diferentes partidos políticos, o sea que está expresando un consenso muy importante, espero que cuando entre en el Senado lo podamos estar defendiendo, por lo menos quien te habla lo va a hacer, para que ese proyecto sea el que quede definitivamente y que pase al Ejecutivo. Por supuesto, después el Ejecutivo, estoy convencido que estará viendo de qué forma se va a poder implementar y regular y de dónde van a sacar los recursos, pero de todas maneras, digo, más allá de esto, lo importante es que yo estoy convencido de que el boleto estudiantil en toda la provincia de Buenos Aires es una reivindicación que se viene solicitando desde hace muchísimo tiempo y que hoy es el momento de sacarlo. Así que vamos a estar trabajando en esa dirección, aceptando esta contradicción que vos planteabas, ¿no? El Frente Renovador en la Cámara de Diputados aceptó la policía comunal. En el Senado no la quiso discutir. Emilio, ¿sí? ¿Qué tal? Te habla Leandro Moretti. Te digo que acá Darío tomó nota de lo que dijiste. Sí. Así que esperemos estar hablando más adelante por este tema y poder festejar que se sancione la ley del boleto educativo. Yo queríamos aprovechar de este programa que discute y aborda temas de política local, también hablar un poco de la ciudad. Si te parece, podemos cambiar un poco de tema. Nos queda poco tiempo, la verdad que nos gustaría hablar más del boleto, pero no descartamos hacerlo más adelante. Pero queríamos aprovechar para darte la oportunidad que nos comentes cómo ves la ciudad, cómo ves los diferentes espacios políticos y cómo ves los lanzamientos. Tenemos entendido que vos ya te lanzaste, ya sos un candidato firme a intendente, que has hecho tus actos, ya te has planteado así en diferentes medios y también se ve en la calle, donde hay cartelería con tu nombre, con tus propuestas y con tus actividades. Te queremos preguntar cómo ves el espacio del Frente para la Victoria, que por lo menos por nuestro, desde nuestra opinión, presenta a muchos y variados candidatos a la intendencia con un escenario un poco fragmentado y con un escenario donde la verdad que los diferentes candidatos y principalmente el espacio opositor no ha podido capitalizar lo que nosotros entendemos como una crisis del obrerismo. Sí. ¿Vos a mí me escuchás claramente? Sí, sí. Bien. Porque yo justo te escuchaba medio en forma intermitente, pero si me escuchás, paso a detallarte. Yo creo que estamos en un momento en donde hay un final de ciclo de la actual gestión, de Pablo Aurrera. ¿Por qué? Son 8 años de una gestión con mucho desgaste, con una tragedia tal vez la más grande de la ciudad de La Plata en toda su historia, y por supuesto un escenario político desfavorable producto de la aparición de una nueva fuerza política que se extiende o sale del propio Frente para la Victoria, como ha sido el Frente Renovador, y que por lo tanto esa acumulación de votos y de consenso que había tenido Aurrera en las dos últimas elecciones ha quedado demostrado en la elección legislativa y por las encuestas que se empiezan a manejar y por lo que uno escucha mano a mano, de que hay un desgaste y que va a ser muy difícil de que Pablo Aurrera pueda expresar al conjunto del Frente para la Victoria y a su vez expresarse como un candidato ganador. Esto no significa que Pablo Aurrera no tenga derecho a presentarse, yo creo que lo va a tener que hacer, lo ha venido manifestando, y aún más, es muy factible que la estrategia que yo vengo planteando de unidad de todo el Frente para la Victoria para poder presentar un único candidato que salga de una interna, de una primaria abierta, simultánea y obligatoria el 15 de agosto del 2015, esté contemplada también la participación del espacio de Aurrera, siempre y cuando siga participando o siga estando dentro del Frente para la Victoria, ¿no? ¿Por qué creo que se tiene que dirimir ahí? Porque las últimas elecciones, el Frente para la Victoria en la ciudad de La Plata, o lo que expresa el proyecto nacional en la ciudad de La Plata, se ha expresado en las últimas elecciones con dos listas, una colectora, que en su momento fue Kibo Carlotto, en la otra fue Florencia Santú, y por el otro lado Aurrera. Esa estrategia de construcción y de acumulación para el 2015 sería apostar al triunfo del Frente Renovador o de una lista opositora. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien, claro. Por lo tanto, como primera instancia en cualquier mesa, yo vengo sosteniendo que tiene que haber una estrategia de unidad y que el Frente para la Victoria a su vez tenga la grandeza y la capacidad de poder construir un universo con otros sectores progresistas de acá de la ciudad de La Plata. Recuperar las iniciativas con un discurso y un proyecto que esté más en sintonía, más en concordancia con lo que se ha manifestado o lo que se ha construido en estos 10 años, y no de una forma intermitente o dispar o discontinua como la que se ha producido en la gestión de Aurrera, que en cierta forma se daba a entender de que era oficialista o no era oficialista. O sea, con una gran participación en las primarias, con una gran convocatoria de lo que ha expresado el peronismo, lo que ha expresado el kirchnerismo y lo que expresa las fuerzas progresistas de la ciudad, y convocando a aquellos ciudadanos que después del 2 de abril se dieron cuenta que en la ciudad de La Plata hay un renacer de una nueva identidad, de una nueva identidad platense en donde pone a ese ciudadano, después de aquella inmensa tragedia, que el ciudadano platense es solidario, que el ciudadano platense se ha comprometido en los momentos más difíciles por tratar de preocuparse por el otro, por tratarse de preocuparse por el vecino. Esa identidad solidaria me parece que es el nuevo elemento que va a expresar la selección en el 2015. Y aquel candidato o aquella fuerza política que interprete este nuevo renacer del ciudadano platense, yo creo que va a ser el gran convocante de la elección. El Frente para la Victoria lo puede hacer, lo que no lo podemos hacer es con Pablo Aurrera a la cabeza. Entonces, por eso yo vengo manifestando que tiene que haber una gran interna abierta, en donde yo, como otros candidatos, vamos a establecer esa disputa en esa elección interna, y por supuesto yo voy a ir con mis propios candidatos, con mis propias alianzas políticas, y con ese discurso del renacer platense en sintonía y en concordancia con lo que se ha construido en estos 10 años en esta década ganada a nivel nacional. Emilio, y, nos queda... Hola. Sí, discúlpame, nos estamos quedando sin tiempo. Nos quedan... Perfecto. La verdad que nos quedan muchas preguntas en el tintero respecto a la política local y, y al análisis que estás planteando. Para finalizar la entrevista te quería agregar una última pregunta y que tiene que ver con... ¿Con quién te gustaría ir en la boleta como vos candidato a intendente? ¿Con qué candidato a gobernador y con qué candidato a presidente dentro del amplio espacio del Frente para la Victoria que está en un proceso de internas y de multiplicación de candidatos y que la verdad que no hay certezas de quiénes van a ser los triunfadores, pero te pregunto, ¿cuál sería tu boleta ideal? Mirá, la boleta ideal, en primer lugar, a nivel de presidente, me gustaría que sea un compañero que exprese sin ningún tipo de disidencia, sin ningún tipo de ambigüedad, todo lo que se ha construido en estos 10 años de fortalecimiento de Estado, de políticas de inclusión y fundamentalmente de políticas de desendeudamiento y de industrialización del país. Aquel candidato que exprese esto, que hasta ahora los 5 candidatos que se vienen presentando lo vienen planteando, pero por supuesto uno puede tener alguna identificación más con compañeros como Tayana o como Randazzo, como Julián Domínguez. Y por supuesto a nivel provincial no tengo duda porque me parece que no hay muchos candidatos, no son muchos los candidatos que hay y me parece que está el mejor hasta ahora de lo que yo he visto, por lo que he tenido la posibilidad de compartir, por lo que he tenido la posibilidad de estar construyendo en toda la provincia de Buenos Aires, que es con Gabriel Mariotto, un candidato que ha expresado desde el primer momento en que se puso a la cabeza la ley de medios audiovisuales que venía a cumplir un rol político en la Argentina distinto a los dirigentes que hasta ese momento se posicionaban como candidatos y que en esta experiencia como vicegobernador ha demostrado capacidad de gestión y ha demostrado coherencia y convicciones en los momentos que tuvo que salir a defender el proyecto nacional. Emilio, por lo tanto, te digo que mi candidato en la provincia de Buenos Aires es Gabriel Mariotto. Bueno, Emilio, te pido disculpas, nos quedamos sin tiempo. La próxima, espero que nos digas el candidato a presidente, te invitamos acá al piso. Seguramente vamos a estar haciendo un debate sobre las políticas locales con los candidatos locales, así que te dejamos planteada la invitación y bueno, esperemos estar hablando pronto para festejar la ley del boleto educativo. Te agradecemos. Bueno, por supuesto que tomo la invitación, cuenten conmigo para estar ahí y les agradezco muchísimo que me hayan llamado y por supuesto estoy a su entera disposición. Un abrazo muy grande, muy bueno el programa y por supuesto un saludo inmenso a toda su audiencia. Perfecto, muchas gracias Emilio. Ahí escuchábamos a Emilio López Muntaner, senador por el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Se ha aprobado este proyecto de ley en el Senado, va a pasar a la Cámara de Diputados, a la vez con este, hay un menjunje tremendo, a la vez con este proyecto que también fue presentado por Cristian Castillo, por el 100% de la gratuidad del boleto, así que vamos a ver la semana que viene, el miércoles, ¿no? El miércoles 10, Darío, ¿cómo se presentará? ¿Cuál se votará? ¿Cuál se dará? Esperemos sí, que el de 100%. Yo no puedo dejar de observar dos cosas. Una, que la verdad que la pregunta que le hizo Darío no le dejó escapatoria, porque no tuvo... Nosotros no es que queríamos discutir 50, 60, 65%. Estamos hablando de una incoherencia evidente, la verdad. Y bueno, no le queda otra que hacerse cargo, ¿no? Y bueno, ahí se comprometerá. Si va a senadores el 100% de gratuidad, lo vamos a tener que... Vamos a tener la grabación acá. ¿Qué harán? Sí, bueno, eso lo primero que quedó planteado fue directamente teniendo que reconocer esa incoherencia ahí. Después, interesante también como para analizar y la tela que queda para cortar respecto a la posición con el bruerismo y sí, con Pablo Bruer en la ciudad. Sí, dijo, si está. Lo puso en duda. lo puso en la cabeza. Si Bruer está en el 2015 todavía, bueno. Y sí, bueno, el espacio... No se nos quiso jugar por candidato presidente. No. Tiró ahí un Tayana, que ahora se presentó con el Movimiento Vita, tiró un Randazzo, suerte que no dijo Bernie en provincia, ¿viste? Ahí se rescató, no dijo Bernie en provincia porque... Es un milico este, Emilio. Viene, claro. Montanetti, un hermano desaparecido. No sé. Y fue por Mariotto en la provincia, así que... El serrucho funcionó bien, parece. Bueno, estuvimos bastante suave, la verdad, ¿no? Ustedes saben que no somos muy afines al Frente para la Victoria, ni admiradores, pero tenemos una vocación bastante amplia de este programa de invitar a diferentes políticos de diferentes espacios y me parece interesante un día que lo invitemos acá y le avisemos que le vamos a hacer preguntas un poco más difíciles, lo vamos a invitar acá y le vamos a generar un lindo debate. Fue el nivel 1 este, digamos, ¿no? Queda el nivel 2 para la próxima entrevista. El año que viene se viene bastante movido en cuanto a la política local, provincial y nacional y va a ser seguramente uno de los invitados aquí en el programa de Baldosa Floja. Las hojas son para hacer el árbol, las frutas están para balancearse, las sombras son para dar apoyo, la brisa llega, pero viene aparte. Le vamos agregando por el tiempo, le damos tiempo para que tengas tiempo y al fin madure y caiga. La postura del brazo va emergiendo manos, las sombras son para dar apoyo, la brisa llega, pero viene aparte. Le vamos agregando por el tiempo, le damos tiempo para que tenga tiempo y al fin. Seguimos al aire aquí en Baldosa Floja, en Radionauta 106.3. Y un tema que viene dando tela para cortar ya hace bastante tiempo tiene que ver sobre los estudiantes de medicina, ya recibido algunos, y que han tenido problemas con su título, con las prácticas profesionales. Pero bueno, tenemos al especialista aquí tenemos a Darío Esteves, que con su columna nos va a comentar un poco cómo está ese tema y qué repercusiones ha tenido este último tiempo. Sí, bueno, el tema de la Facultad de Medicina es un tema que en La Plata se viene hablando hace años por diferentes cosas, por el ingreso eliminatorio primero, por los finales que se exigen para las PFO, que son las prácticas finales obligatorias después, y que tiene muchísima lucha atrás. Recordarán todos los oyentes que a principio de año hubo una toma de rectorado, se echó al vicedecano de la facultad que estaba vinculado a crímenes de lesa humanidad y que realmente hay un conflicto de muy larga data. Bueno, ese conflicto llevó a una situación inédita en la historia de la Universidad Nacional de La Plata, que es que el exdecano de la facultad, la decana actual de la facultad y gran parte del gabinete de gestión de la Facultad de Medicina están tanto en un juicio penal, o sea, están siendo enjuiciados por la justicia, como en un juicio académico, o sea, siendo enjuiciados por la universidad. Están en un momento... Casi explota la radio. No morimos. Atentado. Bueno, Martínez, claro, acá está la Facultad de Medicina. Por este tipo de cosas hay un juicio académico donde si se resuelve la culpabilidad de toda esta gestión, no podrían seguir ejerciendo ni sus cargos de decano, de secretario académico, ni siquiera tampoco como docentes. Con lo cual es un proceso que es inédito y que en el último tiempo estuvo en la boca de diferentes medios nacionales, como vos mismo mencionabas. Bien. Y parte de los medios nacionales en los que estuvo fue en La Nata Sin Filtro, el programa que tiene junto a Magdalena en Radio Mitre, donde entrevistó a Marcelo David, que es el abogado de los estudiantes que para poder hacer las prácticas finales obligatorias tuvieron que recurrir a la justicia. Muchos estudiantes, como les exigían algo que era absolutamente ilegal para hacer las prácticas finales, tuvieron que recurrir a la justicia. El abogado que defendió a los estudiantes, que se llama Marcelo David, estuvo en La Nata Sin Filtro y la idea es poder escuchar un poco de lo que decía para también seguirlo comentando acá en el programa. Martínez, de una manera, el 2013 a cero, pero no lo aplicó como cualquier norma se aplica, de ahí para adelante. Lo aplicó de ahí para atrás, barriendo prácticamente 1.400 chicos que están hoy en ese escenario. Y este esquema de cambio no es que les mantiene la misma cantidad de años en la carrera, no, ya directamente les hace perder un año, porque después que uno termina de ser médico, empieza a hacer la residencia médica para poder graduarse y perfeccionarse. ¿Qué? En este esquema... Sí, perdón. No, tengo entendido, doctor David, que ahí, por ejemplo, a los chicos que se han recibido, les falta una firma, por ejemplo, sin la cual no es válido el título. No le falta nada, María Elena, le cuento. Cuando el decano de la Facultad de Medicina pierde en la justicia más de 400 sentencias al hilo, en la Justicia Federal de La Plata, primera instancia y cámara, el decano Martínez, de alguna manera como represalia a los alumnos, decide no firmar los diplomas. Ahí interviene la Universidad Nacional de La Plata, que es la única que tiene personería jurídica validada por el Ministerio de Educación de la Nación en el marco de la autonomía, y decide hacer ella los títulos. ¿De qué manera? Mandando un auditor a la Facultad de Medicina para que audite todas las notas de ese alumno, que verdaderamente acredite que se recibió, porque le retenían las notas de PFO, y una vez acreditado que el chico cumplió la currícula, el propio presidente de la Universidad, Tauber, en ese momento, expide los diplomas, fuimos al Ministerio de Educación de la Nación, Sileoni con Caballero, que es el jefe de políticas universitarias de la Nación, aprobaron los diplomas y esos chicos son médicos. Al chico no le falta nada. Lo que hubo en el medio es una represalia de Martínez, que fue el decano y hoy la sigue la doctora Recal, es pretender, de alguna manera, cobrarles la factura de haber llevado este tema a la justicia y encima haber tenido la osadía de ganarles por haber pretendido respetar sus derechos. Ahora, ¿y cómo sigue esta historia? ¿Cómo sigue, Jorge? Es complicado. Primero, los chicos están ejerciendo. Los que ya se fueron recibiendo con estos diplomas están ejerciendo. Pero hubo una difamación por parte de la facultad que mandó a todas las asociaciones de médicos, a todo lo que es la parte sanitaria de acá de La Plata, para que no los tomen ni en un trabajo, ni le den seguro de IRT, ni los matriculen. Estamos destrabando todas estas cuestiones. Esto es una difamación. El chico tiene el mismo título, con el mismo contenido y la misma excelencia académica. Por ejemplo, Agustín Bocadoro fue número uno en la residencia de la provincia de Buenos Aires con un promedio de 9, y ese chico lo único que cometió es la osadía de ir a un juez federal para que le reconozcan un derecho. Bueno, ahí un poco de lo que comentaba Marcelo David, un pequeño resumen de la situación en medicina, que realmente es muy grave, no solo porque no se permitió a estudiantes cursar adeudando los finales, que era reglamentario que adeuden, sino porque cuando la justicia le da la razón a estos estudiantes y le dice, bueno, pueden entrar a cursar, ellos entran a cursar con medidas cautelares, luego de eso, la facultad decide no pasarle las notas, no les pasa las notas, así no podían tener su título, así no se podían recibir. Tiene que ir la universidad a rastrear esas notas, la universidad misma a firmar los títulos, en otra cosa que fue inédita. Sí, el director de Sanidad firmó, Adolfo Brock, firmaba los títulos, algo totalmente inédito, como decís vos, y que ponían traba tras traba. Impresionante. Y después de esto, además, una vez que estos graduados, porque ya no son estudiantes, ¿no? Hay que decirlo. Estos graduados de la Facultad de Ciencias Médicas van a los hospitales a buscar trabajo. La Facultad de Medicina se encargó de generar listas negras de quiénes eran los estudiantes que habían acudido a la justicia, que habían hecho medidas cautelares y que tenían los títulos, para hablar con cada uno de los hospitales, con cada una de las guardias, para que no les permitan entrar, para que no les permitan ingresar ahí. Realmente la situación es muy grave. Que esto se haya podido destapar tiene muchísimo que ver con que los propios estudiantes se movilizaron, con que los propios estudiantes salieron a exigirlo. Es fundamental recordar, para que estemos, digamos, todos al tanto, porque esto pasó hace varios meses, que a principio de año se hicieron movilizaciones muy importantes donde todos los estudiantes que estaban involucrados movilizaron, fueron al rectorado, exigieron que la universidad tome cartas en el asunto, se tomó incluso el propio rectorado. Y la universidad, ante esta situación, se vio obligada a no seguir convalidando esta situación, que era realmente escandalosa, y tuvo que convocar, después de la toma del rectorado, a un consejo superior, solo, que es el órgano de decisión de la universidad, solo para discutir medicina. Hubo un consejo superior que fue pedido por los estudiantes de ciencias médicas, donde solo se discutió el tema de medicina y se resolvió hacerle juicio académico a todo el gabinete de la hoja de roble, que es el nombre de la agrupación que conduce la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Por qué esto volvió a estar en agenda? ¿Por qué esto se retomó? Porque estos juicios académicos que se resolvieron hacer en abril o marzo de este año entraron en una nueva fase, que es la fase de indagatoria. Bien. Donde fueron a declarar todos estos estudiantes afectados, fueron a declarar no docentes, bueno, estudiantes no, perdón, estos graduados afectados. Estos médicos. Sí, estos médicos. Y donde fueron a declarar también no docentes por esta causa. Este es el momento donde se están tomando todas las declaraciones, que es el último paso antes de las imputaciones. O sea, ya lo que se hizo fue investigar, buscar todas las cuestiones de investigación, ahora se están tomando las declaraciones, y cuando terminen las declaraciones se pasa a la siguiente parte, que es la imputación, que es, en base a toda la información que se tiene, a quiénes se va a imputar. Si se va a imputar solamente al ex decano, que se llama Jorge Martínez, y que efectivamente es una cabeza política detrás de esto, o si también se va a imputar a todos los involucrados en este bochorno, entre los cuales se incluye la actual decana, que es Analía Recalde, que era la secretaria académica del decanato anterior. Con lo cual, si cuando termina la etapa de declaración se imputa también a la decana actual, la situación realmente se hace mucho más importante, porque se pone en juego quién va a estar gobernando la Facultad de Medicina, porque no puede seguir una persona acusada en juicio académico. Exacto. Y ahí el riesgo, discúlpame si capaz que yo planteo un rumor que escuché por ahí, que se planteaba la posibilidad de intervenir la facultad. Sí, ahí en realidad lo que debería suceder es que si efectivamente se la encuentra culpable a Analía Recalde, a Sterling, a los diferentes miembros del gabinete de la hoja de roble, esas personas tienen que renunciar, bueno, sí, no pueden seguir en su cargo en realidad, y renuncian también a sus tareas docentes. ¿El tema cuál es? Porque ahí no se plantearía una intervención, porque podría venir el vicedecano, podrían venir otras figuras estatutarias. Que ya hay una situación donde la decana actual no reconoció medidas de la justicia, medidas muy importantes y muy claras de la justicia, con lo cual el escenario y la pregunta que se plantea es si va a reconocer un juicio académico hecho por la universidad, siendo que no reconoció a las de la justicia nacional, digamos. Claro. Y si no reconoce, la universidad la llega a declarar culpable de un juicio académico y le dice: usted se tiene que ir. Y ella dice: para mí estos juicios no son válidos, no los reconozco. Ahí es donde se llega a una situación que obliga a un debate que es complejo, y ahí es donde empieza a plantearse y donde empieza a discutirse, y donde todos los actores de la universidad están discutiendo, bueno, ¿cómo se sigue? ¿Qué pasa? Y ahí es donde aparece el debate de la intervención. De todas maneras, desde la Federación Universitaria de La Plata e incluso de los propios estudiantes de medicina, lo que se considera como el paso fundamental ahora es lograr que los juicios académicos vayan imputen a todo el gabinete de la hoja de roble, porque estaban todos involucrados en este bochorno. Que imputen a Analía Recalde, que imputen a Sterling, que imputen a Martínez. O sea, que una vez que pase esto, sigue el debate si esta persona reconoce o no reconoce la justicia de la universidad. Pero el primer paso, y el paso fundamental por el que está peleando toda la comunidad, por lo menos estudiantil, tiene que ver con que las imputaciones lleguen hasta Analía Recalde. Así que esperemos que se solucione este tema muy bien la universidad, haciendo este juicio académico. No, hay algunos temas que la universidad se escapa, como los precarizados, pero en esto ha dado pelota. Pero no le queda otra, le tomaron el rectorado. Obviamente. Acá tenemos los compañeros de la federación. Sí. Que tome medicina, que intervenga la federación medicina, chau. Así que vamos a ver si hay alguna toma por estos tiempos, pero esperemos que la situación se encauce, que los chicos puedan tener definido su tema, que puedan ejercer su profesión, porque son muchos años medicina. La verdad es una carrera bastante larga y la verdad que es una vergüenza que le haya sucedido este problema y no la puedan estar ejerciendo en este momento. Ha llegado su fin el programa de Baldosa Floja hoy. ¿Cómo le han pasado? Bien, chicos. Ha salido una buena entrevista con López Montaner. La hemos pasado bien, ¿no? Sí, nos quedamos con ganas de picantearlo un poco más, pero bueno, ya lo vamos a invitar. Ya lo vamos a picantear un poquito más. Sí, después le vamos a preguntar también a Moretti si qué haría él por el boleto educativo si él hubiera llegado al Senado, ¿no? Que en esa situación, pero bueno, va a ser para el programa que viene. Saludamos también al gran Tigre Aymar, que estuvo en la operación técnica. El lunes que viene, vamos a adelantar un poco, vamos a estar charlando con la gente que está en el tema de la reactivación por el tren Abransen, que es un tema que ya ha tenido repercusión en la nación. Va a haber una puesta en escena también de la Facultad de Ingeniería para ver cómo está la traza, a ver si ya se puede reactivar este ramal que fue cerrado por la dictadura. Así que vamos a tener gente que está trabajando en ese tema. Así que los esperamos para el próximo lunes. Baldosa Floja llegó a su fin. Quédate a las 19 horas, que se acerca a 17 escalones, y nos estaremos viendo el próximo lunes.